A ti, madre. Me estrenaste a la vida. Nutriste de razón mis pensamientos. Cada poro de mi piel de entereza y de esperanza, el brillo de mis ojos. Me bañaste de dulzura con la terneza de tus manos. Arrullaste mis desvelos y me hiciste vulnerable al dolor para que mi corazón se perfumara de la sensibilidad precisa. Humedeciste de lágrimas mis sentidos y me enseñaste que el ser humano no es humano si en sus venas no habita la clemencia. El impulso para ascender cada peldaño lo coseché de tus brazos, hospitalarios y vigorosos, y me infundiste la osadía necesaria para erguirme después de un tropiezo. Me convertí en mujer con cada una de tus letras y aprendí a ser madre bajo la ciencia de tu cátedra. Y hoy, que luces un devenir más rendido, me postro ante ti para ser tu callado y sostenerte con la misma humildad e idéntico querer con los que tú me impregnas.